Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Laberinto del pensamiento, un espacio para navegar. Morada de la filosofía, donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. Bienvenidos al Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar. El día de hoy estamos aquí Cintia Santana, Yasmín Vargas y Abril Benítez. Agradecemos a Jacobo Monraz por apoyarnos en los controles, a Mate Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Pues hoy nos acompaña nuestro invitado Adalberto Galván Padilla. Él es psicólogo y escritor y precisamente viene a hablar aquí sobre su libro El Hijo Abandonado, que es una breve novela existencialista, muy interesante. Pues gracias por estar aquí, Adalberto. Pues gracias a ustedes por invitarme. Pues platícanos un poco sobre tu libro, de qué trata. Sí, este libro, digamos que ya tiene como poquito más de un año que se publicó, pero yo creo que lo terminé de escribir cuando tenía como 24 años, ¿no? Entonces es un libro donde aventé como casi toda el pensamiento, la filosofía que tenía en ese, pues en ese entonces, y la plasmé ahí, ¿no? Creo que todavía lo tengo como muy vigente, pues estos mismos pensamientos, ¿no? Quizá ya un poco más maduros, por decirlo de alguna manera. Y bueno, la novela se trata de este Emilio, digamos que no hay una edad definida, ni rasgos, ni nada, por lo mismo, porque yo considero que Emilio puede ser como cualquier persona, sea mexicano o no, hombre, mujer, lo que sea, ¿no? Y es porque yo creo que muy en el fondo, pues, están todos estos cuestionamientos que suscitan, pues, a lo largo de la novela, ¿no? Entonces, las primeras como cuestiones que aparecen y que me parecen como algo fundamental en el sujeto viviente, pues no tanto el existente, porque ahorita quiero definir un poco más adelante esto. Entonces, lo que plantea un sujeto viviente es que llega un momento en el que ya lo que él quiere en realidad lo empieza a cuestionar, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cómo sé que quiero lo que quiero? En realidad no creo que quiero eso que quiero, ¿no? Entonces, todo esto es lo que va hilando al personaje, ¿no? Su línea, digamos, psicológica y argumentativa por ahí. En el transcurso, digamos, casi al inicio, ¿no? Por azares del destino, se encuentra con una chica que para él significó mucho años atrás y empieza como a suceder algo a partir de esto, ¿no? Durante esta historia, pues, se va cruzando la personal de Emilio, ¿no? O sea, está la relación con esta chica, Fátima, ¿no? Está la otra, digamos, relación que tiene con él mismo a partir de otros personajes, ¿no? Por ahí se habla de un Pablo, se habla de, pues, de Jennifer, ¿no? Inclusive el padre de Jennifer, ¿no? Que le inventa como unas frases que puede que lo hagan temblar a Emilio, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta es como la historia que para mí tiene más importancia, pero que hace que la historia con Fátima se pueda estar cuestionando, ¿no? ¿En realidad la quiero? Uh-huh. ¿O creo que la quiero? Sí, como que comienza a preguntarse por todas estas cuestiones que a lo mejor le han impuesto, ¿no? O los clichés, por ejemplo, de que hay una reflexión del que abarcábamos antes de entrar al aire, de que no se puede conocer tal cual a una persona, ¿no? Siempre como que tenemos esta máscara que queremos mostrar a los demás y pues queremos como dar nuestra mejor cara, ¿no? Y empieza con muchas reflexiones así de este estilo y tanto pues existencialistas de cómo vivo, ¿no? Por cuál rumbo voy. Uh-huh. Creo que ahí tiene mucho que ver como el título, El Hijo Abandonado. Sí. Como esta figura de guía, ¿no? De un padre, tal vez. Sí, yo pienso y varias veces pues lo he planteado en entrevistas, que el tema tiene que ver, o sea, el hijo abandonado, pues obviamente tiene una ausencia de padre, una nula, pues, asunto de padre-hijo, y que yo pienso, pues, que es el padre, la figura paterna, pues, la que muestra como al mundo, ¿no? Ah, mira, este es el mundo, pues, y esto sí es así, ¿no? Es la primera figura, pues, considero yo. Lo que se me hace intrigante de la personalidad de Emilio es que es este chavo, diríamos como entre los 20, 25 años, ¿no? Como en ese rango está su personalidad delimitada, que para mí me transmitió que es esta persona solitaria, que se levanta, hace su rutina, experimenta, tiene una sensación de soledad, vacío, sale a las calles, no sabe ni qué busca, se encuentra, por ejemplo, con amigos, Pablo, o por ejemplo, como Fátima. O sea, para mí fue como esta paradoja de que él, al sentirse solo y al encontrarse con personas que muestran un tipo de interés o afecto por él, él muestra desprecio. Okay. Eso fue lo que me llamó la atención de Emilio. Uh-huh. Sí. Sí, bueno, esto, pues a mí, yo lo veo a diario, ¿no? O sea, yo veo como hay personas que llegan a, pues, a consulta y llegan, digamos, con un síntoma que no es de carácter orgánico, pero a partir de ahí, o sea, muchas veces se llega como esta pregunta: oye, pues, ¿y estoy haciendo lo que quiero? O sea, ¿para dónde voy con todo esto? Pues, no. Entonces, es real, ¿no? Y está, yo creo que en todos, pues, los que viven en cierta forma, ¿no? O sea, no tanto el existente, ¿no? Porque el existente, no, pues, tú le puedes como estar diciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Y nunca va a haber como este cuestionamiento. Uh-huh. Y eso es lo que trato ahí como de estar deconstruyendo, pues. Bueno, de ahí lo que mencionabas al inicio, ¿no? De la relación con el padre. El padre es el que te da como una directriz, el que te dice, es como el juez moral, ¿no? Esto está bien, esto está mal, el que delimita o determina las acciones del hijo. Pero, como dices, o sea, estás en arrojado, ¿no?, al mundo, y sí, no sabes, no tienes una directriz, no sabes qué seguir. Muchos nos casamos con ciertas ideas, ideologías, para tener un sustento, ¿no? Algo, una normatividad para llevar tu vida a cabo y no caer en el Emilio, ¿no? Porque, sí, bueno, previo a esto, quisiera aclarar que el asunto de que mencione yo figura paterna no necesariamente tiene que ser un hombre, ¿no? Puede ser la misma madre que cumple, uh-huh, con esta función, pues, ¿no? Y sí, yo pienso que es como, pues, como muy crudo, ¿no? Este asunto de, es que me quedo pensando todavía en lo que me preguntas, pues, y diario lo veo, ¿no? O sea, uh-huh, es, no sé, de repente yo veo que es como tan real, pues, pero que la masa así mundial como que eso no lo quiere ver, ¿no? O sea, es como algo, pues, bien impresionante. Y de hecho, al inicio del capítulo 13, pues, empiezo como con esta descripción, ¿no? Bueno, ¿y a dónde voy? No sé dónde voy, pero ando caminando, ¿no? Y veo, pues, no sé, un vagabundo que le está pasando como muy mal y todo esto, ¿no? Uh-huh. Y yo digo, bueno, ¿cómo es posible que la gente no sienta nada, ¿no? O sea, ¿es gente viva? Pues gente que existe, ¿no? Como las piedras, no sé, que sí, ahí están. Sí, algo característico de la personalidad de Emilio es esta falta de sentido. Pareciese ser que él no tiene una relación hacia el mundo, hacia, uh-huh, los demás. Y hay unas líneas que lo expresan, que Emilio dice: si tan solo supiera qué sentir, si tan solo alguien me dijera cómo vivir, me decía, la sola idea de no saber qué hacer en la vida y no saber de lo que se trata es quizá el peor de los castigos. Pues como Sísifo, ¿no? Que está ahí en esta rutina diaria, pero no sé, de repente pienso que es como lo más sano, porque existe una libertad verdadera, pues, ¿no? El asunto de, a ver, aquí está el mundo, me salgo poquito para ver, para definirme, ¿no? Para ver quién soy yo, qué quiero hacer. ¿Estoy haciendo lo que creo que quiero ser? Aquí lo paradójico, que en este desprendimiento hacia la realidad, bueno, se podría decir la cultura y los demás, es que Emilio no encuentra ningún sentido. O sea, tú dices, bueno, es esta, en esta soledad donde te encuentras a ti mismo, pero aquí lo conflictivo de la historia para Emilio es que él no puede llegar a ningún sentido. Sí, y justamente es como lo que hace que él esté siendo la vida, ¿no? Porque ahora yo pienso que este asunto del sentido es como estar, como lo que mencionabas, ¿no? Hace un momento, ¿no? Que era estar como atrapado en esta rutina, pues, existiendo nada más. O sea, me despierto a las 7, voy al gimnasio, me voy a la oficina, llego a comer, ¿no? Pasan así cosas, el fin de semana iré al teatro a emborracharme, lo que sea, ¿no? Pero él está siendo como la parte de del mundo capitalista, ¿no? Cultural, ajá. Que es el que ve, pues, a las personas como objetos, pues, ¿no? Y es esto mismo lo que hace que el sujeto se empiece como a cuestionar, porque está como tan ahogado en eso, ¿no? O sea, la una tecnología, rutina. Ajá. Las telenovelas, ¿no? Inclusive, no sé, tú puedes ir ahorita a Chapo y ves el 80% vestidos igual, ¿no? Y la misma barba y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ellos, no? ¿Qué pasa con los sujetos que están ahí atorados, pues? O sea, tiene que pasar algo, pues, o para que ¿o qué pasa con Emilio, vida, no? Que, okay, sí vemos a estas personas el 80% vestidos de la misma manera, haciendo la misma rutina. ¿Qué pasa con aquellos sujetos del 80%? Que permanecen en su rutina. Es lo más fácil. Que incluso pueden, algunos dicen que son felices, ¿no? Que pues van a la escuela, al gimnasio. Y yo he escuchado personas que dicen, bueno, o sea, voy camino de mi trabajo a mi casa y pienso que la vida es bella. Aquí es como, ay, caray. Pues, ¿pero dónde está la vida, pues? ¿Qué está? O sea, no sé si hablan como de la existencia de un ente en concreto, en que, okay, la vida es un objeto que existe. No lo digo en ese sentido, sino que el 80% de las personas simplemente experimenta, ¿no? Experimenta el sentido al punto de decir, bueno, la vida es bella. Aquí, sí. ¿Qué está pasando con Emilio? Que él no llega a percibir esos sentidos que el 80% personas que tienen una vida que la conservan, la siguen así hasta la muerte, felizmente, y Emilio carece de este sentido. Uh-huh. Creo que a lo mejor ahí entraría la explicación de el hijo abandonado, ¿no? Que él tuvo esta carencia de la figura, ya sea materna, paterna, que creo que por ahí en las páginas dice que el padre es el que cumple esta función de establecer la relación del hijo hacia con el mundo, de otorgarle los significados. Exacto. Entonces, en ese sentido, es comprensible cómo el hijo abandonado no puede llegar a tener relación hacia los demás ni con el mundo. No tiene sentidos que lo conecten, que lo hagan sentir feliz, que lo hagan tener una vida rutinaria y disfrutar de su vida rutinaria. Pues más bien para ti, Adalberto, ¿no? Sí, la intención, pues, del texto es como presentar a este Emilio que se abre la posibilidad de ser libre, ¿no? O sea, obviamente, el Emilio se y quizá no está en el texto, pues, pero en su cosmovisión, ¿no? Él empieza a cuestionar, bueno, mis amigos, ¿por qué son mis amigos? En realidad son mis amigos, me la llevo bien con ellos. Hay una escena donde Emilio va con a esta fiesta, esta reunión, ¿no? Donde aparece Fátima con un cuate que, pues, le va bien en la vida, ¿no? Sin saber que sus amigos de la universidad, ¿verdad? En la reunión de la prepa, creo que es, ¿no? De la prepa. Okay. De la escuela. De los antiguos, sus amigos antiguos. Sí, y esto le sirve a él como de catapulta, o sea, ver lo que pasa con Fátima para empezar a cuestionar esto, ¿no? Decir, oye, a ver, ¿qué estoy haciendo, no? De entrada no sé quién soy y por lo mismo no soy libre, entonces déjame, empiezo como a cuestionar todo esto para definirme y para saber qué es la libertad, ¿no? Porque este 80%, bueno, yo en mi fantasía, ¿no? Están como, pues, enajenados en un ideal común que es como el que rige a nivel mundial, si quieres, ¿no? O sea, escucha la misma música, se ve el mismo cine, se quiere... Lo que está a la moda, ¿no? Sí, ¿no? Esta forma en que los demás te acepten, pues. Pues, no, sí, y eso de la moda es como bien raro, ¿no? Porque el que tiene el varo, pues, lo impone, ¿no? Sí, todo es una imposición, impuesto. Todo, ¿no? Uh-huh. Hasta la vida misma, ¿no? Por ahí dice, nadie sí. nace... Digo, yo no elegí nacer, pero... Sí, una familia que tú no eliges, ¿no? Y bueno, ahí tú te vas formando. También esta parte de aceptar ese sinsentido es una cosa muy valiente, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces preferimos casarnos con cierta idea, con cierto estilo, con cierto... O sea, sentido. Como que te orillas a agarrarte a algo, ¿no? Algo que te dice por dónde ir. Sí, para evitar la angustia, ¿no? La insoportable levedad del ser, ¿no? No, sí. Es o sea, ¿cómo es que soy algo sin yo cuestionarme, pues, tanto? Sí, tiempo, es que es algo necesario, esto, ¿no? O sea, sujetarse a una creencia es o que algo. Sí, es lo más fácil, ¿no? O sea, digamos que el mundo es como un océano, entonces obviamente uno necesita un salvavidas, ¿no? Uh-huh. Porque si no, eso te chupa, ¿no? Es un abismo, es la nada, el vacío existencial, es eso, ¿no? Pero esto mismo, el sinsentido, puede ser como ese mismo salvavidas, pues, ¿no? O sea, puede ser ese salvavidas que a la vez puede ser como tú quieres que sea, ¿no? Ya no es el que dice acá la marca de refresco, lo que sea, ¿no? Es uno que tú ya armaste, pues, ya eres tú a partir de todo esto, ¿no? Claro. Ya es un movimiento ahí más sartreano, ¿no? Sí. En tanto que te tomas tu propia... ¿Responsabilidad de tu sinsentido? No, pues sabes que no tienes ninguna esencia, ¿no? No hay ninguna esencia que te determine, entonces tú puedes ser el proyecto, ¿no? Tú eres un constante proyecto de buscar esta esencia. Exacto, ¿no? Y creo que eso es la libertad, pues, y eso es la vida, ¿no? O sea, la vida es... A ver, me caí... Me vuelvo a parar, ¿no? Camino y pase lo que pase, ¿no? Experiencias buenas o malas, pero creo que a partir de traer este trasfondo, todas esas hasta caídas se disfrutan más, ¿no? Y no hablo de felicidad, pues hablo de disfrute, ¿no? Porque la felicidad es una cosa pues bien rara, ¿no? Que no termino de entender. Bueno, pues vamos a la primera pausa musical. Estamos haciendo estos retos semanales aquí en la página de Facebook, Laberinto del Pensamiento, en el que lanzamos preguntas que tengan que ver con el próximo programa. En esta ocasión pues fue relativo al libro de Adalberto, del Hijo Abandonado, y recibimos aquí algunas respuestas. Regresando de la pausa vamos a mencionarlas y a partir de ahí vamos a tener una conversación. Y bueno, escúchenos a través de radiocartón.com. ¿Qué pasó, Jazz? Que no se olviden de participar, de comentar, porque hoy también estamos regalando el libro del Hijo Abandonado. Entonces, conforme se vayan anotando en la publicación en vivo, los vamos anotando para sacar el número ganador. Sí, ahí anótense, dejen sus preguntas, sus comentarios. Aquí los estamos leyendo en vivo, obviamente. Bueno, pues enseguida regresamos y vamos con la canción que de hecho es del grupo de Adalberto. Se llama El día que Cotard y la canción es La noche estrellada. Ya estamos de regreso aquí en el laberinto del pensamiento. Estamos con nuestro invitado Adalberto Galván. ¡Ay, caray! Gracias a los que nos están aquí viendo en la transmisión en vivo en Facebook. Saludos a Eduardo Navarro, a María Quintero. ¡Hola, tía! A Quetzali, a Eduardo Daniel, que nos dice rock and roll, como que le gustó la rola. Ah, María acaba de decir, gracias por darnos su tiempo y saber y aprender cada día más. Buen trabajo. Oh, bye. Gracias. Pues, como les decía antes de la pausa musical, que acabamos de escuchar al grupo de Adalberto, El Día Que Cotard, que por cierto, a ver, platícanos un poquito de ese proyecto. Está muy interesante, me gusta mucho su música. Aparte de escribir y hacer cosas aburridas, pues me da por hacer música, ¿no? Ahorita tengo este proyecto, El Día Que Cotard se llama, tiene como un significado que tiene que ver también con esta filosofía que hablamos un poco, ¿no? No sé si ubican como este síntoma de síndrome de Cotard, pues, que es donde el sujeto es como una afección, digamos, más del rollo de la esquizofrenia, pues, donde el sujeto cree que está muerto, ¿no? O sea, está aquí entre nosotros, ¿no? Y está muerto, ¿no? Y siente que se está descomponiendo todo esto, pues, ¿no? Uh-huh. Cotard fue el médico que descubrió esto, ¿no? Entonces, cuando estábamos pensando lo del nombre y todo eso para la banda, pues yo me acordé de esto porque, digamos que tengo como muy en la carne, pues, este asunto de que ahorita estamos existiendo, pero no todos estamos viviendo, ¿no? Entonces, el cuate este, pues, se siente muerto, no está viviendo, ¿no? Entonces, a partir de ahí saco como la metáfora, pues, de que estamos como en el día que todos estamos como enajenados con la tecnología, con la tele, con las ventas nocturnas, ¿no? Y todo esto, pues. Y las canciones del primer material están basadas en obras plásticas, ¿no? La primera que lanzamos es esta, La Noche Estrellada, que ya la acabamos de estrenar en YouTube la semana pasada. Creo que el 5 de abril ya sale en Spotify, iTunes y todo eso. Y esta tiene que ver con este cuadro de Van Gogh, que se llama La Noche Estrellada. La idea, pues, el concepto de estas primeras, creo que son 5 canciones, es que la música surja de ese encuentro con ese cuadro, ¿no? Con esa pintura, o sea, esa experiencia aventarla en música, en ruido, no sé, en lo que vaya saliendo, en sonido. Entonces, más que ser canciones, pienso yo que son como piezas, ¿no? Sí, es como transmitirlo a otro lenguaje artístico, ¿no? Uh-huh. Eso está muy genial, muy interesante. Bueno, estábamos con lo del reto semanal. Vamos en el reto semanal número 3 y en esta ocasión preguntamos qué representa para ti la frase el paso del tiempo, que creo que es una frase fundamental de la novela de Adalberto. Y aquí Eduardo Torres nos dice lo siguiente: pues el tiempo es algo bien concreto, una sucesión de hechos que medimos mediante magnitudes físicas, horas, días, años, que tomamos de los patrones regulares de la naturaleza, rotación, traslación, la posición de las estrellas, etc. De ahí que Einstein haya considerado el espacio y el tiempo como necesariamente relacionados. Se mide el tiempo solo a partir de cambios espaciales. El paso del tiempo sería entonces una sucesión, que podemos subjetivamente percibir más rápida o lenta según la estemos pasando bien o no, o si estamos bajo el efecto de la hierba. Uno puede dar 2 pasos y pensar que han pasado siglos y que pasaran otros siglos antes de llegar a la cocina por un pan con Nutella. ¡Qué rico! Sí, creo que es muy subjetivo, ¿no? Y depende de, pues como él lo menciona, o sea, qué tan bien o qué tan mal has estado pasando, ¿no? A lo mejor para mí hoy, en la noche digo, wow, qué día tan rápido, ¿no? O sea, ni siquiera lo disfruté. O al contrario, de hoy, qué lento, a lo mejor es porque estoy, no sé, en un estado de ánimo no muy agradable, sí. Tal vez. Aquí Eduardo está manejando la definición del tiempo desde 2 aspectos, ¿no? Uh-huh. Cómo a través del concepto de hora, día, meses, es que se mide el tiempo, bueno, pues con el movimiento, ya el movimiento de los astros. Y el otro aspecto que él abarca es cómo uno en lo individual percibe la percepción del tiempo individual. Y se me hace muy acertado que él señala que esta percepción personal del tiempo se va a medir en base a cómo tú la estás pasando. Si tú estás en un estado consciente emocional bueno o en drogas, pues está la percepción del tiempo va a cambiar. O sea, si a lo mejor te sientes mal, traes problemas, el tiempo lo puedes percibir negativamente. Pero si estás con buena compañía, el tiempo es magnífico. Entonces, aquí, como a nivel de percepción de lo individual, el tiempo es muy, muy relativo. Claro. Sí. ¿Cuál es el sentido del tiempo que intentas manejar en tu narrativa? Pues yo pienso que el tiempo es como de las pocas cosas reales, porque ahí está, ¿no? O sea, está en el cuerpo, ¿no? Ves a un viejito de 80 años y, o sea, ves el tiempo ahí marcado, ¿no? Es algo que está como por demás de nosotros, aunque queramos como tenerlo, ¿no? O jugar con el tiempo, pues, ¿no? Y por eso mismo yo hago como esta analogía del tiempo, es como la muerte, pues, ¿no? O sea, el tiempo es esto, ¿no? Es esto en lo que yo puedo hacer algo, ¿no? Uh-huh. Hacer lo que yo quiera, cuestionarme o hacer nada. Sin embargo, está sucediendo, está en el cuerpo, pues, ¿no? Es como la muerte, en cierta forma. Claro, de alguna forma el tiempo puede reflejarse en el cuerpo de las personas, ¿no? En sí. Una arruga, en una cicatriz, en memorias, pues, exacto, ¿no? O sea, ¿cómo medir el tiempo? Creo que lo más chido es medirlo con recuerdos, ¿no? Con memorias, pues. Sí, totalmente. ¿Qué experiencias? También aquí Diego Eduardo López nos dice: recuerdos, vivencias, memorias, experiencias, todo lo que te ha forjado un carácter, un criterio, una forma de vida. El paso del tiempo es cruel, duro y sabio. Pues totalmente de acuerdo. Sí. Lo que mencionábamos ahorita. Bueno, aquí hay una pregunta, sí, de Eduardo Daniel Ramírez, que dice: ¿Cómo definen vivir y existir? Esta diferencia que mencionas. Pero bueno, esto es como idea mía y quizá nadie esté de acuerdo, pues, pero yo pienso que aquel que hace como vida es aquel que puede llegar a ser el Emilio, ¿no? O sea, cuestionarse todo esto y ya, ahora sí, ejercer la libertad, pues. Eso pienso yo que es la vida, ¿no? Existir, pues, es lo que muchos estamos haciendo, ¿no? O sea, El estar, ¿no? Ajá, el estar nada más, ¿no? Quizás... ¿El modo automático será? Sí, sin eso visceral, pues, ¿no? Que es la vida, ¿no? Como esto que decías, como el ser arrojado, ¿no? O sea, si eres arrojado, estás... Por lo tanto, pues, existes, sí. ¿No? Sí, existes porque... Bueno, de entrada uno existe porque alguien quiso... que uno existiera, ¿no? No siempre, pues puede ser un accidente, ¿no? Sí, pero bueno, hay como cuestiones alternativas, pues, ¿no? Sí. Pero sí, obviamente, pudo haber nacido, ¿no? Y abandonarlo ahí, ¿no? Como, pues creo que en China hacen mucho eso con los que no son primogénitos. O sea, si el primogénito nace mujer, pues creo que... Bueno, hubo como muchos casos, ¿no? Donde los dejaban ahí que se murieran, pues. Entonces, sí existimos porque alguien estuvo ahí como criando, ¿no? O sea, ese sentido, pues, me refiero. O sea, uno nace y tiene que ser amamantado, ¿no? O alimentado, ¿no? Y sentir como cariño y todo eso. Porque si no, pues uno no existe. Uno... no sé, pues, pero yo tengo esta idea de que el cariño y todo esto hacen que uno, pues, tenga el calor, que es la vida, pues, ¿no? Que viva. Entonces, hay alguien que quiere que uno exista, ¿no? Obviamente ya uno cumple 7, 8 años y pues ya es otra cosa, pues, ¿no? Pero sí, los primeros como años son fundamentales, pues, para que uno exista, ¿no? Ahora, están existiendo, pero ¿pueden llegar a ser vida? O sea... por lo menos a cuestionar todo eso, ¿no? Uh-huh. O sea, yo no digo que se vayan así al monte a vivir acá en una cueva, ¿no? Sino como que, sí, estoy adentro de todo esto, estoy atoradísimo, pero yo qué onda, pues, ¿no? O sea, uh-huh. quiero esto. Esa es como la diferencia entre vivir y existir, que no sé si queda como clara. Sí. ¿Y cuándo el personaje Emilio empieza a vivir? Porque se nos muestra un Emilio que está viviendo, pues, que está con esta crisis, ¿no? De la existencia y del vivir y cómo estás ahí, ¿no? Cómo afrontar tu realidad, pero no nos dice cómo llegó ahí. Ajá. No nos dice cómo llegó a ese estado. Ya, yeah. Digamos que desde siempre lo supo, ¿no? Ahí estuvo como un sueño, ¿no? Ahí atorado, ¿no? O sea, no sé, en el momento en que aparece Fátima y luego está el asunto del teléfono donde él empieza a dudar, es ahí cuando dice, bueno, sí, es esto lo que quiero, o sea, lo quise, pero a lo mejor estaba confundido, ¿no? Y hay otro momento donde se reafirma, que es donde él lee una carta de Pablo, uh-huh. y cuando él va, ¿no? Resulta que Pablo ya estaba muerto. Entonces, ahí es cuando hace otro conecte con la carta donde dice algo como, bueno, pues el único que sabe qué hacer eres tú. Algo más o menos así, pues las no respuestas me acuerdo. Ya están en ti. Esa en ti es mismo. La frase. Uh-huh. Sí, o lo sea, leíste. Sí. Es mi tarea. Hay esta constante en Emilio que yo veo que se pregunta todo, ¿no? ¿Por uh-huh. qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué quiero el otro? ¿Por qué le hablo a Fátima? Porque, o sea, entonces aquí en este constante reflexionar de por qué haces las cosas, encontrar razones de tus acciones, es donde tú verías que empieza la existencia. El vivir, ¿no? Perdón, sí. Como ahí vivir, es donde se bifurca, ¿no? Es el antagonismo. O sea, no necesariamente es como responder estas preguntas, ¿no? Porque yo tengo así como 1,000 preguntas tatuadas en la piel que nunca voy a responderme, pues. Y que seguro en todo el mundo, todo el tiempo de la humanidad, pues se han cuestionado estas cosas, ¿no? Sin embargo, la posición que toma uno ante la muerte, vamos a decir que es la muerte, ¿no? O sea, obviamente yo no sé qué es la muerte. O sea, no la siento, pues. Y nunca la voy a sentir, ¿no? Quizá, ¿no? No sé. Pero no por eso hay que estar como atorados, bueno, y la muerte, no. Yo creo que, bueno, si está la muerte, es algo que nunca voy a entender, pero bueno, a ver, ¿qué quiero hacer yo con eso? ¿Está ahí? Sí, me voy a morir, está bien, ¿no? ¿Cuándo? No sé, ni de qué, pero mientras voy a hacer algo, ¿no? Uh-huh. Y algo a partir de los cuestionamientos que hice que no necesariamente tuvo, pues, Emilio, que responder para poder hacer algo, ¿no? Y por eso al final, pues esa frase, ¿no? Es porque dice, pues, estoy aquí siendo una sombra, ¿no? Un espejismo, quizá. Uh-huh. Déjame hacer algo aquí para ver, pues, sentir la libertad, ¿no? Un poco. Sí, yo creo que la muerte, a pesar de que, pues, nosotros no logramos sentirla, pues, en la piel propia, pero nos podemos dar cuenta de ella a través de nuestra relación con los demás, ¿no? O sea, tú convives con las demás personas y sabes que en algún momento se van a morir, al igual que sabes que tú en algún momento te vas a morir, ¿no? Sí, ¿no? Es el duelo más difícil de trabajar, pues, ¿no? Sí, claro. Tengo una pregunta de Emilio. Cuando se murió su amigo, yo no vi que hubiera algo para decir que él sintió dolor, que la ausencia de su amigo Pablo le causaba dolor. Yo lo sentí extremadamente indiferente, como, ok, como X. No yeah. sé, ¿qué dices a...? Sí, y entiendo, ¿no? Como tu postura. Va con Pablo porque lee esta carta y, digamos, si vaya es porque yo asumí que ahí había como cierta apego, pues, hacia él, ¿no? Entonces, por eso él va, se entera de eso, dice, bueno, no puedo hacer nada al respecto y pues voy a seguir yo con lo mío, ¿no? O sea, ya está muerto, ¿qué puedo hacer? Pues sí. Aquí Blanca Arellano nos dice, creo que están muy chavos, pregúntenle a algún anciano. Que pues ¿Lo bueno, del tiempo o qué? No, como esto de vivir, pues, ¿no? Ah, ya. Yeah. Sí. Un anciano que no tendrá que para un decir... ¿Un anciano tiene más sabiduría por eso? Sí. Oh, okay. Pues no sé. Gracias, Blanca. Entonces, todos estamos aquí, ¿no? Todos visiten Tlalixpan. No, pero es parte de, ¿no? O sea, sí, bueno, yo todas creo estas que... reflexiones, pues... vas creciendo con ellas y de acuerdo a tu espacio y tiempo van cambiando, ¿no? Sí. Y así es como llegas a ser anciano. Sí, claro, y hacer vida, pues, ¿no? O sea, claro. No quedarse ahí atorado en... ah, no sé, me ocurre o en el pasado, pues, que también ahí lo mencionas. O sí. sea, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo este desapego del pasado, ¿no? Que muchas veces ahí nos quedamos mirando hacia atrás, el hubiera hecho esto, ¿por qué no hice esto? O sea, solo... como estos lamentos, ¿no? Sí, estar atorado y existiendo. Uh-huh, exacto, existiendo. Y ahí es cuando... y el cortón para... el vivir como que pues, se queda a un lado y solo sigues existiendo porque sí. estás en el pasado. En sí, realidad no estás ahí, ¿no? pensando en el presente o en el futuro, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, pues vamos a la siguiente pausa musical. Vamos con la canción de Audioslave, Be Yourself. Recuerden que estamos aquí en vivo en Facebook, en Laberinto del Pensamiento y en radiocartón.com. Anótense para el libro que estamos regalando hoy, que es el de Adalberto, El Hijo Abandonado. Está muy interesante. Aquí estamos leyéndolos. Manden sus preguntas, sus comentarios. Y bueno, enseguida regresamos. Ya estamos de regreso aquí en el Laberinto del Pensamiento. Estamos transmitiendo en vivo desde Facebook. Aquí estamos teniendo mucha interacción. Eduardo Daniel nos comenta lo siguiente. Dice, es una discusión muy interesante y creo que también interminable, pero opino que la cuestión es al revés. Vivimos, pero buscamos, aunque no todos, la existencia, o por lo menos el sentido de la existencia. No sé, no soy religioso, pero podría ser un ejemplo útil. Creo que la existencia es más profunda que la vivencia, o incluso que la vida misma, porque puedes dejar de vivir. En términos biológicos, pero no dejamos de existir por algún tipo de legado que dejamos. Y después nos dice, sobre la religión, Dios existe porque, por lo menos en términos imaginativos, hemos decidido crearlo, y por eso existe, y eso lo hace omnipresente. Bueno, es que es lo contrario a lo que estábamos mencionando hace rato, ¿no? Nosotros teníamos como esta percepción, pues, de que la existencia es simplemente el estar ahí, ¿no? El ser arrojado, como decíamos. Uh-huh. Y el vivir es como el reflexionar, el darte cuenta de, el darle como un rumbo a la existencia, vaya, ¿no? Uh-huh. Y aquí parece que Eduardo lo entiende al revés, que está también interesante, ¿no? Ya también ahí metiendo un poco de la definición biológica. Sí, hablamos de lo mismo, nada más con los términos volteados. Es la manera en que lo veo. Y esta cuestión de que dice la existencia de Dios, la existencia en filosofía es un término que ha llevado cientos y cientos de años de reflexión. Dios existe, bueno, pues existe imaginativamente, pero pues no como un ser concreto, como un humano que está funcionando su biología. Pues uh-huh. Bueno. O esto que mencionaba del legado, ¿no? Que aquí ahorita fuera del aire estábamos comentando que pues habrá personas que no les interesa ese legado, o sea, simplemente pues estamos aquí viviendo y lo que sentimos, pues queremos transmitirlo, ya sea en un libro, en una obra musical, en tantas formas de lenguajes artísticos que se pueda, o simplemente en una conversación con otra persona, ¿no? No necesariamente estarnos preocupando por el ay, qué voy a dejar, ¿no? Y habrá otras personas que sí. Entonces, bueno, ahí se juntan estas perspectivas muy interesantes ambas. Sí. Bueno, pues... Bueno, Adalberto, pues tu libro, ¿en dónde lo podremos encontrar? Ah, mira, este libro ahorita está en Casa Fluya, en la Rueda Cartonera. Y pues si quieren pueden buscarlo ahí en internet, en Facebook, como Adalberto Galván Padilla. Uh-huh. Y ahí pueden... pues mandarme un mensajito o mandarnos. Eres varios. Cuatro. Todos lo somos. Todos. Y ahí ya nos de ahí las máscaras. De ahí las máscaras. Acepten su multiplicidad. Ah. Bueno, está bien, tenemos una mascarita ahí, ¿no? Ah. Por reputación. Ah. Bueno, pues ya estamos llegando aquí al final del programa. Gracias a todos los que nos estuvieron aquí viendo, escribiendo en la transmisión en vivo. Ay, nos pregunta Sigrid, ¿de qué libro están hablando? ¿Sí lo subiste? Sí, de hecho ahí subimos la foto, se llama El Hijo Abandonado, de Adalberto Galván Padilla, nuestro invitado de hoy. Por si te interesa, Sigrid, anótate. Ya estamos aquí casi pues listos para recibir el ganador, que además del libro se ganan un café de cortesía en la Rueda Cartonera, que está en Prisciliano Sánchez 615, entre Pavo y Federalismo. Pues como ven, ya vamos con el regalo, ¿o qué? Okay. A ver. Un número del 1 al 8. Ah. Andy, uh-huh. Pues. Pues el 5. Tan tan tan tan, tan, tan, tan, tan. María Quintero. ¡Oh! ¡Felicidades, oh, por Dios, María! ¡Felicidades, María Quintero! Alias Lolita. Bueno, pues... ¡Ay! Está bien. Puedes pasar ahí por tu libro y por tu cafecito. Es una librería-cafetería. Puedes quedar ahí a checar los demás libros que tienen, a cotorrear. Todos son bien buena onda. Pues, conclusiones. ¿Qué querrán decir sobre... sobre el tema en general, sobre el libro. Adalberto, un mensaje que quieras dejarnos. La moraleja del día de hoy. Pues, no sé, ahí están todos los mensajes escritos, ¿no? O sea, lean el libro. El libro se me hizo muy interesante porque aborda la reflexión sobre qué es el tiempo, qué es el silencio, como varios aspectos de la cotidianidad que no solemos reflexionar, y el libro es una invitación a pensar todos estos aspectos, la vida, la existencia. Y pues bueno, aquí señala lo que es la carencia de sentido, la carencia de sentido en la vida, que es algo muy muy fuerte. Lo que yo podría compartir, así ya no es como conclusión, es una aportación personal, que si experimentas carencia de sentido en tu vida, pues busca, no, primero yo lo que diría, rodéate de gente que haga reír tu corazón. Y ya, después de que tu corazón esté riendo y esté feliz, pregúntate por el sentido y ahí ya me platicarás si lo encuentras o no. Oh, por Dios, ay, fuertes declaraciones. Ahorita que mencionabas esto del silencio, hay una frase aquí en el libro que me gusta mucho, lo voy a decir. Dice: ¿por qué es tan insoportable el silencio? ¿A qué tememos? ¿No es acaso lo que hay al fondo del telón? Me pregunté. Se me ocurría que si hay vida, si hay ruidos, si hay y existen las cosas, es porque así el silencio se disfraza, silencio que nos borra, silencio insoportable, silencio que todo mata por el significado que tiene, y por lo que en uno suscite cuando aparece la desesperación, la angustia que constituye la esencia primordial del ser humano, esencia que a lo único a lo que se asemeja es al vacío. Las cosas, pienso, comenzaron a existir por ese malestar incurable. Ah, me encanta. El vacío. El vacío, el silencio, wow, ¿no? Que se disfraza, que es como, a lo mejor una analogía podríamos ser nosotros, ¿no? Que nos disfrazamos ante, exacto, los demás. Está muy interesante, y que aquí lo parece que lo defines como un malestar incurable, ¿no? Tenemos que estar siempre con el silencio cuando estamos con nosotros mismos. Es cuando podemos estar en completo silencio, ¿no? Mejor. Sí. Bueno, pues antes de cerrar me gustaría pasar un comunicado. Se están dando en adopción 2 cachorritos. Son cafés con el hociquito negro. Son similares a un pastor. Y tienen 2 meses. A todos los que estén interesados pueden comunicarse con Jacob. Su teléfono es 33 28 36 74 92. Él ya les podrá dar más información al respecto para todos aquellos que estén buscando adoptar un cachorrito. No compren, mejor adopten. Pues esta otra moraleja del día de hoy. No compren, mejor adopten. Hay muchos perritos en la calle. Sí, abandonados. No, pues Adalberto, muchas gracias por haber accedido a estar aquí el día de hoy en el programa de radio. Pues gracias a ustedes, y que no sea la última vez, ¿no? Después, claro, a ver qué vengo a presentar. Sí, tu siguiente libro. Música también. Exacto. Ay, ¿se quedó un disco de tu libro? Del día que contaste. Así como señalaste el libro. Músico, escritor, psicólogo. Pues no soy nada, y veo que se me va ocurriendo ser. Pero estás viviendo. Sí, es importante. Sí, creo que es importante. Bueno, pues muchas gracias a Alberto. Gracias a Jacobo Monraz, que nos apoyó en los controles, a La Rueda Cartonera y a Mate Editorial por hacer posible este programa. Nos despedimos, Cintia Santana, Yasmín Vargas y Abril Benítez. Ahí nos escuchan para el próximo sábado a 1:00 p.m. Y pues gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. María Quintero, recuerda pasar por tu libro y por tu cafecito en La Rueda Cartonera, en Preciano Sánchez, número 615, entre Federalismo y Pavo. Gracias a todos. Hasta el próximo sábado. Laberinto del pensamiento. Un espacio para navegar. Morada de la filosofía, donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran.